En el ambiente de lucha que se ha creado en México, emerge la clase obrera, la más disciplinada de todas las clases del pueblo. Las obreras de medalla de oro consiguen un galardón de gloria para el proletariado mexicano después de 4 años de lucha indomable. Miles de trabajadores sufren engaños y derrotas. Cinzas y Funzas, Upjohn, General Electric, Duramil, Morganite del Caribe, Spicer, Chrysler, los profesores de la Universidad Nacional, los corruptos setemistas con el apoyo del gobierno trafican con las plazas de Pemex, con los transitorios y atropellan electricistas mientras declaran cínicamente en Tepeji que ni la Constitución están dispuestos a respetar. Ni charros ni policías amedrentan al proletariado mexicano. Su rebeldía se ha mostrado en Cactus, en Tula, Nissan y Los Cadena, Cigarros el Águila, Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y Los Mineros en Chihuahua. Paso a paso se aprende a derrotar a patrones y gobierno. Ribetex, Plásticos Romay, la industria llantera, Celanese en Ocotlán, los telefonistas en abril de 1976. Contralidos se agrupan funcionarios, porros y policías, para lograr vencer a los trabajadores. Pero estos siguen aprendiendo. La clase obrera mexicana tendrá un movimiento revolucionario orientado por la teoría revolucionaria, y entonces cambiará todo el rumbo de nuestra historia.